Orar. Señor, gracias por tu cariño, por tu amor, por tu protección, Señor. Nosotros te agradecemos porque nos permites el tiempo de estar aquí, Señor, el poner el querer venir aquí, Señor. Señor, gracias. Que no sean tiempos perdidos, Señor. Agudiza nuestro oído, sensibiliza nuestro corazón, despeja nuestra mente, Padre, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestra alma, Padre, para que realmente trascienda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la parte 8 del libro de Amós. Hoy vamos a empezar a tocar el capítulo 3, pero realmente la vez pasada tuve que cortar ahí la enseñanza. Vamos a retomar un poco el capítulo 2 al final, ¿no? Vimos en el capítulo 2 las consecuencias de oponernos a Dios constantemente. Capítulo 1 y 2 de Amós, Dios empieza a dar ¿qué? Empieza a dar juicios a las naciones vecinas de Israel y después a Israel y a Jerusalén, a Judá. ¿Por qué? A ver si me ayudan. ¿Por qué hace los juicios Dios a esas naciones? Ahí, porque pecaron constantemente, ¿no? Ahí dice, ¿no? En la versión NTV que estamos leyendo dice, una y otra vez pecaron constantemente. En otra versión dice hasta el colmo, pecaron, siguieron pecando. Aun cuando Dios durante decenas de siglos extendió ¿qué? Su misericordia, como recién veníamos alabando al Señor, ¿no? Él extendió su misericordia y esperó pacientemente a esos países, a esas naciones, a su pueblo elegido Israel, pero ellos constantemente ¿qué hicieron? Lo rechazaron, ¿no? Se rebelaron. En el versículo 14 del capítulo 2, que decía, los fuertes no tendrán fuerzas suficientes. ¿A los quiénes? A los que se siguen oponiendo a Dios. Y en el versículo 16, en Palabra de Dios para Todos, dice, en el capítulo 2:16, Palabra de Dios para Todos, dice, en ese momento hasta los soldados más valientes saldrán huyendo desnudos, es lo que dice el Señor. O sea, cuando uno se opone a Dios, ¿qué pasa? Sus fuerzas ¿qué? Disminuyen. ¿Qué fuerzas? Disminuyen, todas mis fuerzas. El que anda en sus propias fuerzas, ¿qué pasa? Se va a ir ¿qué? Disminuyendo esas fuerzas. Si necesito de la fortaleza, hermanos, pensémoslo bien. Si necesito yo de la fortaleza de Dios para luchar en esta vida, especialmente espiritualmente, ¿recuerdan Efesios 6? La batalla espiritual constante que tenemos. Si tengo que aferrarme a las fuerzas del Padre Eternal para poder ser más que un vencedor, ¿no? Porque todo el mundo decimos, somos más que vencedores, ay, somos más que vencedores, pero lo tenemos que ser con el poder de la fuerza de nuestro Padre Eternal. Hermanos, sin Dios, la conclusión nos lleva a esto, sin Dios no somos nada. ¿Alguien está en contra de esa afirmación? Sin Dios, nada somos. Y mejor darnos cuentas antes de este principio que después. Cuando Dios me abandona por mis reiteradas rebeldías, mis fuerzas comienzan a menguar. Empieza a desaparecer y saldré ¿qué? Huyendo también, desnudo. Salir huyendo desnudo significa, pues así como estoy, ¿no? O sea, no importa cómo esté, no me da ni pudor. Salgo corriendo del miedo, de la falta de poder para luchar. Cuando el Señor, hermanos, la conclusión del miércoles pasado fue: me abandona por mi continua desobediencia, por mi rebeldía continua, entonces yo no voy a tener fuerzas para pelear la buena batalla de la fe. Y esa era la conclusión de la semana pasada, que no la pude decir porque ya había transcurrido mucho tiempo. Entonces, no voy a tener fuerzas para luchar la buena batalla de la fe. Por eso, hermanos, vamos a ir a un pasaje fundamental para empezar a luchar esta batalla espiritual. Por eso el apóstol Pablo le dice bien claro a Timoteo, 1 Timoteo 6, 11. Vayamos todos ahí. 1 Timoteo 6, 11. Y eso es un poco, ¿no?, la conclusión, ¿no?, del pasaje de Amós 1 y 2. Necesitamos de ver los errores de estos pueblos, nosotros empezar a tomar decisiones sabias. Dice 1 Timoteo 6, 11, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. ¿Cuántos somos hombres o mujeres de Dios aquí? Amén. Así que huye, ahí está, subrayen siempre los verbos, subrayenlo, huye de todas estas maldades. ¿A qué maldades se refería? A todo el contexto que precedía a lo que está hablando ahora. Los que aman las cosas de este mundo, las que codician, acuérdense que codiciar significa idolatrizar, acuérdense, ¿no? Porque está bien ser organizado, ahorrar, invertir, está bien, pero si eso se vuelve mi ídolo, o sea, codiciarlo nomás como fuente de acumulación, eso se vuelve mi Dios con D chica. Entonces, todos los que persiguen las cosas materiales, o sea, de esta temporales de esta vida, más que a Dios, a eso se refiere cuando dice huye de todas esas maldades. Seguimos, persigue, subrayo persigue, la justicia y la vida sujeta a Dios, o sea, la vida que depende, que está dependiente de Dios. Junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea, subrayo pelea, la buena batalla por la fe verdadera. O sea, por nuestra fe hay que pelear, dice aquí, ¿eh? Esto es algo importante, ¿no? Que el cristianismo moderno piensa que no hay que pelear, que una vez ya me salvé, ya estoy bien, haciéndolo, viviendo con el mundo, hago lo que quiero, y igual nada me apartará de las manos del Señor. Aquí está un punto de muchos, ¿no? Pelea la buena batalla, dice el apóstol Pablo, por la fe verdadera. Esta fe verdadera que algún día usted creyó en el Señor, hay que pelear esa batalla espiritual. Dice que hay que aferrarse a la vida eterna. ¿A poco no era que ya me salvé ya? No importa lo que haga, me suicido, me importa lo que haga, igual voy al cielo. No, aférrate a la vida eterna, dice la palabra de Dios. A la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas, subrayo obedezcas, este mandamiento sin vacilar. Y yo subrayaría sin vacilar. Aquí vacilar viene del griego aspilos, y otra palabra griega, aneptileptos, y la otra palabra era aspilos. Aspilos significa sin mancha, inmaculado, tanto físicamente como moralmente, y aneptileptos significa sin culpa, irreprensible. El sin vacilar o el no dudar o no creer nos hace ¿qué? Sin manchas y irreprensible. ¿Ya vieron? Aquí está dentro de este pasaje también el Evangelio. El que no duda, el que cree, el que confía en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús en la cruz, ¿qué pasa? Se hace sin mancha, irreprensible, inmaculado. ¡Wow! Entonces, y aquí está, siempre cuando hay un entonces, dice en la conclusión. Entonces, nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. O sea, entonces serás inmaculado en todo sentido ante el tribunal de Cristo. Porque cuando el Señor Jesús regrese y va a regresar, ¿qué pasa? Si estabas muerto en Cristo o si estabas vivo cuando Él regresaba, todos vamos a estar en la presencia del Señor en el tribunal de Cristo, que sería no un tribunal de condenación, ya lo sabemos, ¿no? No es un tribunal de condenación, sino de ¿qué? De dar, ¿cómo? Premios. Premios. Así como los padres les gusta dar regalos a los hijos, es tan claro como eso. Ay, no, ¿a poco nos va a dar premios? Pues ya nos dio muchos premios, ¿no? Pero allá también en el cielo, ¿usted qué cree? ¿Que en el cielo va a haber más cosas buenas o vamos a estar viviendo parecido como ahora? No, no se crea, ¿eh? Nada que ver el cielo con lo que estamos ahora viviendo. Entonces dice, la conclusión es, será sin mancha delante del Señor porque, número uno, huiste de las tentaciones que te proponía el enemigo, Satanás. Número dos, perseguiste las cosas que le agradan a Dios. ¿Cuáles son? Ahí lo estaba en el pasaje. Justicia, amor, la vida eterna. Número tres. Número uno, huiste de las tentaciones que te proponía el enemigo. Número dos, perseguiste las cosas del mundo, no, de las cosas que le agradan a Dios, que es la justicia, el amor y la vida eterna. Número tres, peleaste la buena batalla de la fe. O sea, ¿qué dice el párrafo? Te aferraste a la vida eterna. La única manera de mantener nuestra fe es luchar por ella. Si estamos dormidos espiritualmente, ¿cómo vamos a ser más que vencedores? No, el diablo nos tiene así con un pie así en nuestro cuello. Nos tiene así apretándolo, ¿eh? Y nada vamos a poder hacer. Eso no es ser un más que un vencedor. Número tres, dijimos, peleaste la buena batalla de la fe. Número cuatro, obedeciste. Y ahí está, sin vacilar, sin titubear, sin dudar del Dios que creíste. O sea, obedezco. Ay, voy a ir a la iglesia ya, voy a tratar de ir a la iglesia. Pero a la primera, ay, miren, mis amigos me llamaron. Ay, tengo que no sé qué. Ah, bueno, pues Dios es bueno, voy a faltar una vez. Una se hace dos, dos se hacen tres. Ahí está la cosa. Lo hago con un ejemplo, ¿no? O sea, obedeciste sin vacilar significa eso. O sea, con una firmeza, decir, no, si yo ahora sirvo al Señor, si yo ahora soy empleado de Dios, si yo ahora soy hijo del Dios Altísimo, ¿vale la pena servirle? ¿Vale la pena agradarle? Piénselo, hermanos. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. ¿Y por qué muchos cristianos entonces no quieren servir o tienen otras prioridades por sobre el servicio al Señor? ¿Por qué será? Porque no se aferraron, no están peleando la buena batalla. Hermanos, no estoy especificando, sino estoy generalizando, ¿no? O sea, es importante. Pero entonces, ¿qué es ese aferrarse a la vida eterna? Y ahí está lo importante, hermanos. ¿Qué es aferrarse a la vida eterna? ¿Qué es perseguir las cosas de la vida eterna en esta vida temporal? ¿No es una pregunta importante que debemos hacerlo todos nosotros? O sea, ¿qué es perseguir? ¿Cómo voy a perseguir la vida eterna si yo estoy viviendo en esta vida temporal? Es algo que es importante nosotros concientizarnos. Hoy el Señor nos va a llevar a analizar este tema para que no caigamos en pecados hasta el colmo de la maldad, como hicieron esas naciones que estudiamos en el capítulo 1 y 2. Aún su pueblo elegido, Israel, cayó en eso. Vayamos a lo básico y fundamental, hermanos. No se crea que hay fórmulas secretas o mágicas. Nada hay de secreto, nada hay de mágico, sino que todo fue ya revelado en su palabra, en la Biblia. Y la Biblia dice bien claro que hay que pensar por lo básico y fundamental, que es el hombre y la mujer en su función primordial. ¿Dentro de dónde? De la familia. Hermanos, yo sé que a muchos cuando uno habla de eso les pega. Yo también, cuando nadie es perfecto. Yo también tengo mis malas cosas y que yo debo de pulir y corregir, y el Señor lo está haciendo. Cuando yo preparo esto, y yo digo, ah, pues a mí me gusta hablar de profecía bíblica y el Señor me lleva de vuelta aquí. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué saber de lo que yo voy a hacer en un futuro si yo con esto te quiero mostrar cómo tú tienes que cambiar tu vida? ¿Cómo tú tienes que trascender en tu vida y hacer que tu gente que está alrededor, en tu congregación, en tu vecindad, en donde, en la familia, en donde estemos, ser luz? Ese es el primer principio. Hermanos, por favor, ténganme paciencia. Es importante este tema. Dentro de la familia, el hombre y la mujer, dice Génesis 1, ¿cómo dice? Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Todo esto dentro del concepto creado por el Señor, ¿no? El varón deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. No como el mundo ahora dice. El mundo ahora dice, no, pues con cualquiera, ¿cómo que no me caso? La unión libre, si nos juntamos y no nos gustamos, nos separamos. Desastre. La sociedad está rota porque la familia está rota. Llena, la sociedad está llena de violencia y de división porque la familia está llena de violencia y de división. El diablo, ¿a qué vino? A destruir, a matar, a asesinar y a dividir. Hermanos, tenemos que despertarnos. No dejemos que el diablo nos siga induciendo a esto que él hace. No caigamos en su trampa, porque estamos viviendo los tiempos del Noé. Ya sabemos, ¿qué hermano aquí no sabe que estamos viviendo los tiempos de Noé? ¿Cuáles son los tiempos de Noé? Como los que vivimos, ¿no? En donde no hay, que cuando Noé dice, cuando Jesús dijo en Mateo 24, se daban en casamiento, y, o sea, se daban, llévate a mi hija, no, ya mi hija estuvo con él, no, vete con el otro mejor, porque el otro tiene más dinero, ay, vamos a hacer esto y lo otro. Pero Dios, en ningún lado, hasta que el arca, ¿qué? Se cerró. Bye. Y todos se quedaron afuera del arca. Hermanos, ¿cuánto cree que falta para la venida del Señor? Estamos viendo a Amós y estamos viendo que esos tiempos pasados son un reflejo de los tiempos modernos. No se crea que estamos, ya es la próxima generación. Estamos muy cerca, muy cerca. Así que no nos quedemos fuera del arca. ¿Qué es quedarse fuera del arca? Pues no perseguir las cosas de Dios. Y la pregunta que acá Dios nos hace, hermanos, Dios nos las hace, yo no se las estoy haciendo a ustedes. ¿Qué es perseguir las cosas de la vida eterna en esta vida temporal? Es seguir el diseño y el plan de Dios en mi vida. El diseño y el plan de Dios en mi vida. No mi plan, mi teoría de no sé qué voy a hacer qué. El hombre, el varón, como cabeza de qué, ¿cómo lo puso el Señor? Como cabeza de familia, el esposo y el padre debe de trabajar para sustentar a su esposa e hijos. Trabajar honestamente, ¿no? Echarle ganas sin afanarse. Y yo creo, en estos tiempos recién estuvo el hermano César hablando de que son tiempos difíciles. Y es verdad, y también lo dijo Abraham, ¿no? Son tiempos difíciles. Yo ya les dije una vez, aquí en Colón, las despensas eran 100 por mes. Aquí en la de Colón, ¿no? En Casa de Oración Colón. 100 despensas por mes. Ahora estamos en más de 300 despensas por mes. Hay misioneros. Cuando uno habla de misioneros, habla de la élite, vamos, en el buen sentido, porque no hay jerarquías, ¿no? En el cristianismo. Sino que habla de la gente madura cristiana, espiritualmente. ¿Para qué somos maduros espiritualmente? Para servir, para servir. Hermanos, yo soy maduro espiritualmente para servir, no para jactarme o para ser el apóstol o para ser alguien famoso o para lucrar con eso, sino para servir. ¿Se me entienden? No aquí, aquí. Y estos hermanos también, hay varios que están pidiendo despensa. Entonces, tenemos que orar por todos los hermanos que padecen dificultades, agradecer el pan nuestro de cada día, pero bueno, no afanarnos, especialmente los varones, no tenemos que afanarnos, y yo lo admito, yo el año pasado sí estuve afanado, realmente, porque decía, ay, que no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, las manos atadas, y qué voy a hacer así, asá, pero bueno, hay que empezar a confiar en el Señor, echarle ganas sin afanarse, porque Él es el que da el trabajo, Él es en donde salen todas las buenas cosas. Si yo estoy bien sujeto a Dios, ¿qué pasa, varones? ¿Qué pasa si yo estoy bien sujeto a Dios? Mi esposa y mis hijos también, ¿qué hacen? Se sujetan a mí con gusto. ¿Sí me entiende? No porque yo soy el que manda aquí. No por eso, sino porque ellos ven la imagen de Cristo en mi vida reflejada. Trata a tu esposa, varón, con amor y delicadeza, dice la palabra de Dios. Es una ordenanza de Dios, ¿eh? No es algo que yo estoy diciendo o que se me ocurrió. Efesios 5:33 y Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. En Efesios 5:33, en la primera parte, 5:33 en la primera parte, dice, por eso, en la NTV, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. ¿Puede dar la vida por su esposa? A tus hijos, varón, hay que disciplinarles. Proverbios 3:12. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Me gusta, los proverbios me gustan mucho en la palabra de Dios para todos. No sé. Proverbios 3:12 dice: porque el Señor disciplina al que ama. ¿Cuántos nos está disciplinando el Señor? Pues a mí también. Como un papá al hijo que quiere. Dice el Proverbio 3:12. En el Proverbio 13:24, son dos proverbios muy bonitos para que los padres tengan ahí como sabiduría, ¿no?, de Dios. 13:24 dice en palabra de Dios para todos: el que no corrige al hijo lo odia. Wow. El que lo ama al hijo lo disciplina a tiempo. ¿Cuándo? A tiempo. No, ya está el hijo barbón así: hijo, eres un desastre. Nunca le enseñaste la palabra de Dios. No, a tiempo. A tiempo. Pero como todo tiene un balance, hermanos, porque ya hay algunos que, ay, bueno, entonces ya agarran, pues ya pura a varazos, ¿no? Ahí sacan ahí a sablazos. No. Colosenses 3:21, en la palabra de Dios para todos, dice bien claro: padres, Colosenses 3:21, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. O sea, hay un balance. Encontrar ese balance para nosotros es que imposible. Para nosotros es imposible. Pero para nuestro Padre Celestial, no, Él nos dejó esas instrucciones. ¿En dónde? En su palabra, en la Biblia. Y esa es la única fuente de sabiduría, dice. Y ahí solo vamos a poder encontrar el punto adecuado para tratar con el prójimo. Y aquí en específico, nuestros hijos. Efesios 6:4 dice, miren, Efesios 6:4, palabra de Dios para todos: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino, ahí está, edúquenlos con, ahí viene, disciplina, la vara, y número dos, la enseñanza del Señor. Disciplina sin vara, sin enseñarle la palabra del Señor, ¿qué significa? Que los estamos sobreexigiendo. Hay que poner, ahí está el balance. ¿Vieron cómo luego viene el balance? Con las dos cosas. No significa cuando lo estén pegando, dice el Señor así. No significa eso, ¿eh? Significa que, bueno, sepan decir bíblicamente por qué viene la disciplina y enséñenle los pasajes que el Señor tiene para cada cosa. Como madre y esposa, mujer, hermana, hay que administrar sabiamente el hogar, los bienes y las relaciones familiares bajo el mandato del Señor, la cabeza que viene por medio de su esposo. ¿Qué hace? Respételo. ¿A su esposo qué hay que hacer? Respetarlo. Efesios 5:33 en la segunda parte dice: y la esposa debe de respetar a su marido. ¿Qué debe hacer? Respetar. Yo aquí siempre, yo siempre desde niño me decía, el hombre debe amar y la mujer respetar. Híjole, no entendía, porque las mujeres son más amorosas, es la verdad, ¿no? Las mujeres son más cariñosas, amorosas, y el hombre es más respetuoso, más cordial, formal, ¿sí o no? Pero como que Dios dijo, ah, la cambiaron el traductor, yo siempre pensé así, ¿no? Pero no, lo que tú no eres, no sabes hacer, ser cariñoso, amable, todo eso, pues hazlo, tú sé amoroso. Y a la mujer que es muy cariñosa, amorosa, que le sale en forma generalmente muy natural, no, tú, está bien el amor, pero respétalo. ¿Se me entiende? O sea, por eso Dios, nada es casual en la palabra de Dios. Nada es casual. Eso es ser la ayuda idónea. La ayuda idónea. Ah, dice, alguien puede decir, pero mi marido es un incrédulo. Ay, ya estoy cansada de ella. Él no está sujeto a Dios porque yo me tengo que sujetar a él. No, eso no puede ser. Bueno, no tan rápido. Por eso vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 7:12, hermanos y hermanas. Y aquí Dios habla tanto a esposos como a esposas, ¿eh? No solamente a las mujeres. Primera de Corintios 7:12 dice bien claro, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe de abandonarlo. Punto. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, ¿qué dice? No debe de abandonarlo. Después dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes ¿a qué? A vivir en paz. Amén. Y después vienen las preguntas que son, ¿acaso ustedes esposas no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? A ver, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Es importante este pasaje, ¿eh? Está importante, ¿no? Antes de pensar en abandonar a tu esposa o a tu esposo incrédulo, primero vive el ejemplo de Jesucristo en tu vida. Da testimonio de tu nueva vida en Cristo y confía en el poder del Señor para salvarlo. No le hagas mentiroso a Dios. No le hagas un Dios sin poder para salvar. ¿Sí lo va entendiendo? Yo sé que es difícil, ¿no? Vivir con alguien incrédulo. Si es difícil tener compañeros de trabajo que son incrédulos, obviamente, ¿no? La palabra de Dios es bien clara. Primero, ¿qué hay que hacer? Da tu ejemplo en la casa. Eso es todo. Ya después, por eso Pablo dice que no es un mandato del Señor. Porque, ¿qué significa eso? Que hay casos particulares en esto. Eso es lo que está significando. No es un mandato general que a rajatabla así, sino que hay casos particulares que hay que revisar. Pero cuando está escrito en la palabra de Dios, es obvio que es un mandato de Dios. Eso es lo que significa, ¿no? Eso es lo que significa cuando dice, esto no es un mandato del Señor, sino algo, es un consejo de Pablo, del apóstol. Eso significa nomás. Significa que primeramente dé el testimonio y después, aunque dé el testimonio durante años, Dios no lo cambia, no lo hace nacer de nuevo. Realmente tiene que ponerse a orar. O sea, porque realmente yo no creo que dando testimonios durante años en frente de un esposo o esposa incrédula, no lo puedan hacer cambiar. Ah, no, pues yo tengo 10 años. Pero quizá necesite 11, un año más. No, yo tengo 20, ya no lo aguanto, ya ronca como un oso. Por ahí necesite, ¿cuánto? ¿20? Por ahí necesite 25. 5 años más, o sea, se esperó 20, aguante el otro 5. Ese es el tema de confiar en Dios. Los tiempos, ¿de quién son? Lo decimos de memoria, ¿no? Son de Dios, del Señor, siempre. aunque no queremos, lo queremos todo como ya, ahora, ¿no? Este es un pasaje muy importante, hermanos y hermanas, sepan entender. Aquí está mi hija, pero yo cuando estaba hace 15 años, pues sí, yo me quería separar de mi esposa. ¿Por qué? Por mi maldad, obviamente. O sea, pero Dios actúa en esas cosas. ¿Cómo actúa? Pues cuando ella empieza a dar testimonio, pues yo digo, ay, pues no, mejor mal conocido que por conocer. Pero uno empieza a decir, no, pues, ay, pues. Y uno dice, ay, pues yo también soy cristiano, así que yo también debería de cambiar o X. Entonces empieza uno a cambiar. ¿Pero qué es lo que lo cambia? La palabra de Dios. Y yo ser receptivo a la palabra. Como ahora usted está escuchando la palabra de Dios. Ah, Señor, ese flechazo fue para mí. Ah, sí, gracias, Señor. A ver, ¿qué tengo que mejorar? ¿Cómo me tengo que humillar ante ti? Cuando uno empieza a tener ese feedback, ese ida y venir con el Señor, es espectacular. El poder de Dios, por favor, no menospreciemos el poder del Señor. Los que yo sé que muchos de acá vivieron esa transformación en sus vidas y muchas otras cosas que el Señor hizo en nuestras vidas, ¿sí o no? Tremendo el poder de Dios. Ese poder no se ha ido, no se ha disminuido. Acuérdense de lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Cuándo ese poder de Dios no nos sirve en nuestra vida? Cuando una y otra vez, hasta el colmo, le rechazamos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera en vez de a la manera de Dios. Es cuando Él, está bien, tú te crees bien fuerte, Sansón, hazlo. Entonces nos deja a nuestra manera. Éramos los dos incrédulos cuando nos casamos. Pero Dios, al que está aquí, fue el que salvó. Si su marido o su esposa es incrédula, ¿sí o no? Por gracia nos ha salvado primero, les ha salvado primero. ¿No es un regalo inmerecido suficiente para aceptar ese llamamiento de evangelizar a su esposa y a su esposo? Un mandato basado en la confianza del poder de salvación de Dios, no en mí. No me tengo que afanar. Ay, si yo no puedo, yo no tengo voz de palabra. Se prefiere que la otra persona sea la salva y usted el incrédulo. Si lo ponemos de esa manera, ahí sí, ¿no? Como que nos despierta, ¿no? ¿Qué mejor cosa que ser salvos? La vida eterna. Y el llamamiento que me puso. Ay, me puso bien difícil. Pero es porque usted tiene esa fe, seguramente, que Dios sabe que usted puede. Yo sé que hay cosas tremendas, pero yo sé que en eso Dios sabe mejor que usted lo que está viviendo. Así que si usted lo está viviendo es porque Dios sabe y piensa que tiene la fe para poder soportarlo y aguantarlo y cambiar y transformar a esas personas con el poder del Señor. Amén. Como hijos, todos somos hijos, ¿sí o no? ¿Hay un Adán por aquí? ¿Una Eva? No, todos somos hijos, ¿no? Dice, honren a sus padres. Efesios 6:1, palabra de Dios para todos. Efesios 6:1 al 3. Escúchenme bien todos los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu padre, a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Wow. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Honrar, ¿qué significa? Obedecer como manda el Señor. No es obedecer a ciegas, ¿eh? Porque muchos padres son incrédulos, ¿sí o no? Dicen, no vayas a esa iglesia, vente a la tradicional conmigo. No, entonces, ay, sí, dice la Biblia que tengo que obedecer y se va a ir ahí. No, o sea, obedecer significa como manda el Señor. Es obedecer con sabiduría. No es decirle, salte de aquí, papá. Ay, hijo del diablo que andas en la tradicional. Yo estoy salvado y tú te vas a ir al infierno. Así que tú ven conmigo mejor si no quieres ir al infierno eterno. No. ¿Sí me entiende? O sea, obedecer es honrar al padre. Mira. Así, asá, pero tú ve ahí si quieres, pero lee la Biblia, paciencia, respeto, honrar, amén. Si Y si lo hacemos, ¿qué dice? Te irá bien en todo. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Yo esto lo probé con mis padres, ¿eh? Yo sí lo probé con mis padres. Ellos han cambiado y se han transformado de la mala doctrina a la sana doctrina. Y sí fue difícil, mi esposa, fue muy difícil para mi esposa. Pero sí, yo vi el cambio y también vi en mí que tuve que humillarme ante las cosas de mis padres y todo ese tema. Y Dios me sostuvo y Dios me bendijo, realmente, ¿no? Y así están, tuve dos hijos más después de eso, fíjense, ¿eh? Como la hermana Ceci, ¿no? Igual, ya a mis 45, dos hijos más, digo, chiquititos, o sea, increíble. Es una gran bendición, claro, he sufrido, no duermo, estoy cansado, físicamente agotado quizás, pero espiritualmente, pues reanimado, obviamente, ¿no? Que Dios me haya dado dos nuevas almas a las cuales llevar a Cristo. Es alguna responsabilidad muy grande, ¿sí o no? Y así dice el proverbio, mis hermanos, Proverbios 15, 32. No debe pasar una semana, mis hermanos, ni un día, que no leamos un proverbio, ¿no? Abran ahí la Biblia en Proverbios y léase así al azar un proverbio. Va a ver que Dios le habla muchas veces. Proverbios 15, 32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, ¿eh? Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. ¿Qué conviene? Pues recibir la disciplina. Y esto tiene que ver también con la disciplina ¿de quién? Del Señor, ¿no? El Señor nos disciplina. Recién estábamos hablando con la hermana Ceci, con el hermano Enrique en la tarde de pues las cosas. O sea, no todo es disciplina, mis hermanos. Son cosas, algunas cosas son pruebas. Y las pruebas no vienen porque me porté mal o hice una cosa mala. No. Es independiente eso, ¿eh? Tenemos que salir de esa mala doctrina, ¿no? De relacionar causa y consecuencia, ¿no? Por eso está un libro de 42 capítulos Job, ¿no? O sea, para que sepamos que no todo es eso. ¿Sí me entienden? Muchas cosas sí, pero muchas otras no. ¿Está bien? Entonces, no todo es que si choco el carro dos veces porque ando en pecado, no sé qué, y necesito. No. A veces no es eso. O a veces sí. No sé, por eso, ¿cómo tengo que hacerlo yo? Yo sí lo sé, la persona que está ahí lo sabe. Y si no lo sabe, tiene que ¿qué? Preguntárselo al Padre Celestial. Si Cristo verdaderamente es mi Señor, ¿cuántos dicen a Jesús Señor? ¿No? Dueño de mi vida. Entonces voy a escuchar su voz, ahora mismo también. La voy a obedecer, porque en la obediencia, como demuestro mi obediencia, realmente está mi amor a Dios. Hermanos, Dios relaciona la obediencia con el amor. Yo puedo decirle a Dios que lo amo, hacerle canciones de amor a Dios, bla, bla, bla, hasta servir en la iglesia. Pero dicen, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús es bien, siempre directo, ¿no? Juan 14, 15, ¿o no? ¿Qué dice? ¿Me amas? Guárdame. No, tanto esto. Guarda mis mandamientos. Y volvemos, ¿en dónde? ¿En dónde empezamos a guardar los mandamientos de Dios? En donde nos puso ahí en su familia, hermanos. Si restauramos nuestras vidas familiares, vamos a poder empezar a disfrutar de las bendiciones de Dios de una manera más amplia y reconfortante, hermanos. Donde la paz de Dios que me dio cuando me hizo su hijo, esa paz increíble que sobrepasa todo entendimiento, no se me va a perder cada vez que tengo que ver a ese que me ronca las noches y a la tarde. No se me va a perder la paz. Voy a andar con esa paz, aunque me diga, bla, bla, bla, bla, bla, y yo voy a estar, sí, mi amor, sí te quiero. ¿Sí me entiende? Y cuando esa persona ve, estás loca, como le dijeron a Pablo, ¿no? Estás loco, Pablo, tantas palabras te han hecho tonto. O sea, ¿sí me entiende? Es lo mismo. ¿Sí me entiende? Es así. Si me dice que ame al enemigo, ¿cómo no voy a hablar? ¿Cómo no voy a amar al que está, al que yo considero mi esposo o esposa? Eso es algo importante, ¿no? Contrario, hermanos, mi paz se va a extender a los miembros de la familia, a mis compañeros de trabajo, a donde yo vaya, esa paz de Dios va a estar manifestándose en el Señor. Siempre. Pero los que continúan en sus propias fuerzas, en desobedecer lo que aquí mismo estamos hablando una y otra vez, la voluntad de Dios. Ahí lo vimos la semana pasada en Números 14:34. Números 14:34 dice: así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Wow. ¿Sí se acuerdan de este pasaje? Es un pasaje que nos deja pensativos. Si yo lucho contra las tentaciones que me ofrecen esta vida, ¿quién es el enemigo entonces? El enemigo es el diablo. Pero si me dejo seducir por las cosas de esta vida, de este mundo, mi enemigo es Dios. Wow. Tremenda verdad. Santiago 4:4 en la NTV dice, Santiago 4:4 en la NTV dice: adúlteros. ¿Quién es el adúltero? Pues el que anda con este, con el otro. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así se pone nuestro Señor. Porque no le hago caso, me rebelo ante él, yo elijo ser yo qué, cizaña, en vez de buena semilla. Yo lo estoy eligiendo. Mateo 13:39, ahí habla, ¿no? El enemigo sembró. ¿El enemigo quién es? El diablo. Fue el que sembró la cizaña. ¿Pero por qué la sembró? Porque esa cizaña tenía la mirada puesta en las cosas del mundo. Eran adúlteros, sabían que Dios existe, pero preferían las cosas de este mundo. ¿A quién queremos hacer caso, hermanos? Esa es la pregunta. ¿A quién queremos hacer casos? Por eso el ejemplo que estamos viendo de los pueblos que pecaron una y otra vez. Y recuerde, ¿qué es pecar? ¿Qué es pecar? Es una transgresión a Dios. Es transgredir a Dios. Es ofender a Dios. Es darle una bofetada espiritual al Señor. Así es, así de importante y de tremendo y de horrible es. No es algo, ah, ya pequé, ay, otra vez. Ya me robé otro chocolate en el Oxxo, híjole. O sea, no, se trata que cada vez que hago algo que yo sé que le desagrada, porque ahora sí, como hermanos en Cristo sí lo sabemos, estoy dándole de bofetadas en la cara a Cristo. ¿Quieres seguir bofeteando al Señor? Yo no. Y cuando lo hago, yo le pido perdón, luego, ¿no? Y sé que mi abogado es él mismo, ¿no? Y sé que su paciencia, y como veníamos alabando, y su misericordia es para siempre. Pero para siempre, ¿para quién? Para los que se arrepienten, no para los que siguen. Ay, yo soy bueno, yo no sé qué. El pueblo elegido de Dios, Israel, también entró en ese ciclo de los países vecinos y entraron a pecar una y otra vez. Y aquí está el pasaje principal de hoy, Amós 3, 1 y 2. ¿Qué dice entonces en Amós capítulo 3, 1 y 2? NTV, lo voy a leer. Amós 3, 1 dice: escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto, del mundo. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación íntima, por eso debo de castigarlos por todos sus pecados. Wow. Este es un pasaje importante a entender. Entonces Dios me quiere castigar, ¿no? Nomás me eligió para darme de bofetadas a mí ahora. Nomás me eligió para hacerme sufrir la vida. Yo cuando estaba en el mundo, pues me la pasaba mejor. Y ahora que soy cristiano, pues nomás me eligió para sufrirla. Esa es una queja que yo tuve durante varios años. Yo sé que algunos de aquí también seguramente, ¿no? Porque luego de nacido de nuevo, ¿qué pasa? Todos se nos vuelven en contra de nosotros. En vez de haber las bendiciones, luego vienen las pruebas, pero una tras de otra. Tremendo, ¿no? El Señor, hermanos, esto es lo que significa este pasaje. El Señor al que da más, demanda más. Es eso. Nos dio la vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué se compara a la vida eterna en este mundo, hermanos? A ver, tener la riqueza de Carlos Slim. Tener la salud de no sé quién o la belleza de una modelo de ahí de la televisión, nada se compara con la vida eterna. Dice en Lucas 12:48, Lucas 12:48, NTV. Pero alguien que no lo sabe y hace, miren, alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Aquí entrarían las naciones vecinas de Israel, de Amós 1, ¿no? Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Israel, al que se le eligió entre los pueblos, como el pueblo elegido de Dios para testimonio a las naciones, para, como dice en Génesis 12, para ser de bendición a todas las naciones. Se había prostituido como las demás naciones con dioses falsos, ídolos que no tienen boca, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no escuchan, que tienen pies y no caminan. Ahora, nosotros, la iglesia de Cristo, nos hemos también prostituido como Israel. Y vamos a terminar porque esto con Ezequiel 23, porque me recuerda mucho la historia de estas dos hermanas de Ezequiel 23. A Ola, la mayor, que representa a Samaria, y a Oliva, la menor, que representa a Jerusalén. Es un pasaje muy directo del Señor, ¿no? Y nos habla directo a nosotros. Fíjense cómo dice Ezequiel 23:5. Luego Aola sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí, dice el Señor, ¿no? Así que entregó su amor a los oficiales asirios. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Versículo 9. Entonces la entregué a sus amantes asirios. ¿Ya vieron que el Señor no nos hace la manita de gato? ¿No nos obliga? Está bien. ¿Te gustan esos ídolos? Vete. Amantes asirios a quienes ella tanto deseaba. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Cuando en este pasaje habla de sensualidad, de pasiones sexuales, prostitución, se refiere en el plano de lo espiritual, ¿no? De ser promiscuos espiritualmente. Ay, Señor, tú eres mi Dios, todo eres mi amor y todo, te amo por sobre todas las cosas. Pero luego, siempre estoy pensando en las cosas de este mundo. ¿Sí me entiende? Afanado en las cosas de este mundo. En lo que usted ya sabe, no darle la honra a Dios, no ser agradecido con el Señor primero por todas las bendiciones recibidas y también por las cosas malas, entre comillas malas, que me hacen madurar en la fe, que me refuerza mi carácter espiritual. Siempre, hermanos, agradecidos. Si pierdo ese contentamiento, ese agradecimiento, les aseguro que vamos a empezar a caer, a perder esa batalla de la fe. ¿Y qué hizo su hermana menor? A Oliva, que representa a Judá, Jerusalén. Sin embargo, a Oliva siguió los mismos pasos, dice. En vez de aprender de los errores de su hermana, a pesar de que vio todo lo que le había ocurrido a su hermana, a Ola, se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, esos jóvenes que conducían carros de guerra, todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose, igual que su hermana mayor. Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilonios con llamativos uniformes rojos y que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia. Peor, ¿cómo salió a Oliva? Peor que su hermana Ola. ¿Está bien? Miren, esto vamos a aprender, ¿no? 28, versículo 28, más abajo. Pues esto dice el Señor soberano: ciertamente te entregaré a tus enemigos, a esos que detestas, a quienes rechazaste. Te tratarán con odio, te robarán todo lo que tienes y te dejarán completamente desnuda. Tu vergonzosa prostitución quedará a la vista de todo el mundo. tú misma te provocaste, tú misma te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos. Por haber seguido los pasos de tu hermana, te obligaré a beber de la misma copa de terror que ella bebió. Sí, esto dice el Señor soberano. Beberás de la copa de terror de tu hermana, una copa grande y profunda que está llena hasta el borde de burla y desprecio. Te llenarás de borrachera y angustia, pues tu copa rebosa de aflicción y desolación. Es la misma copa que bebió tu hermana Samaria. Y más abajo, 35. Y porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice el Señor soberano, tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y de tu prostitución. Wow. Más abajo, 48, termina, dice: de ese modo acabaré con la lascivia y la idolatría en la tierra. Ese es el propósito: acabar con la idolatría. Y mi castigo servirá de advertencia a todas las mujeres. Acá mujeres se refiere a la iglesia o al pueblo de Dios, ¿no? Para que no sigan el mal ejemplo de ustedes. O sea, el mal ejemplo de Israel, de Samaria o de Jerusalén, Judá. Nosotros, la iglesia, no debemos de seguir ese ejemplo. Dios nos está diciendo ahora, no sigan, no cometan los mismos errores, no vayan en pos de otros ídolos, de falsos dioses, de las cosas de este mundo. No cometamos los mismos errores que Israel. Esa es la enseñanza de Amós 1, capítulo 1 y capítulo 2, y empieza el capítulo 13 de esa manera. Porque puede brotar, hermanos, raíz de amargura por sufrir esas consecuencias del pecado que estábamos hablando, ¿no? Porque la disciplina va a venir dura de parte del Señor, porque nos ama. Pero después, ¿qué pasa? Nos terminamos amargando. No debe de brotar esa raíz de amargura. Y cierro con este pasaje, Hebreos 12, 14 y 15 nomás. Con eso cerramos, en la Reina Valera. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos de ser sinceros, hermanos, en nuestras vidas. Yo los invito a que ahora meditemos en el Señor, tengamos esos pensamientos de que el Señor, a mí el Señor me habló específicamente con este mensaje. Y yo sé que el Señor tiene un mensaje en particular para cada uno de los que aquí estamos. No rechacemos el mensaje, sino que aceptémoslo. ¿Qué quiere el Señor de mi vida? ¿Qué quiere? Que obviamente no lo siga rechazando, no siga transgrediéndole, no siga bofeteándole, sino más bien me vuelva ante Él, me humille ante Él y busque primero su perdón y segundo decirle: ahora te voy a obedecer. Ahora voy a hacer lo que tú me dejaste en tu palabra, en tu Biblia. Y eso empieza ¿por dónde? Por la familia, hermanos. Eso empieza por la familia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos vas llevando, Padre, de la mano. Y tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos volvamos al arrepentimiento, Señor. Aún tus hijos, Señor, porque seguimos pecando. Y las tentaciones, los ídolos falsos de este mundo a veces nos agobian, nos desvían del camino. Oh Señor, ayúdanos. Perdónanos primeramente por confiar en nuestras propias fuerzas, en que quizás podremos, por medio de nuestras maneras y nuestros propios pensamientos, salir adelante en esta vida. Padre, perdónanos esos pensamientos. Ayúdanos a depender de ti, Padre. Algunos pueden pensar que depender del Padre Celestial es ser un vividor, pero Dios quiere que dependamos de Él, que dependamos absolutamente de Él. Él quiere ser nuestro exclusivo proveedor, pero nosotros debemos dejarlo ser. ¿Cómo? Obedeciéndole. Debemos empezar a bajar nuestros razonamientos y empezar a dejar que el razonamiento de Dios, su voluntad, fluya en mi vida. Señor, queremos ser de bendición a nuestros familiares, a nuestros esposos, esposas, hijos, padres, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. En la congregación queremos servirte cada día más, Padre. Mira nuestro corazón, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Queremos servirte. Queremos humillarte ante ti y ante los hermanos. Tú quieres, Padre, que cambiemos nuestra vida. Que tú gobiernes realmente nuestro corazón. Señor, ayúdanos a dejarte hacerlo, Señor. Oh, Señor, nos rendimos ante ti una vez más. Gracias, porque sabemos que tu perdón ya lo tenemos y que tú, en tu amor y misericordia, nos recibes otra vez. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén.